donde está el amor. Salir de la escuela, dibujaban corazones en la esquina, todos sin interés, y a ninguna le importa que le regalen un cabello, un poema envuelto con una rosa, pero eso sabe, ¿dónde está el amor? Las palmas arriba. Y quiero saber a dónde están aquellos que gritan. Ahí están. Todos juntos cantando. ¿Dónde, dónde, dónde está el amor? Quiero saber dónde está el amor. Ella no se ve. Desaparecido. Ese parque de. Yo jugaba para jugar al amor y ya no se ve de esas niñas. Y al salir de la escuela y jugaba corazones en la esquina, todo su interés, y a ninguna le importa y le regalen un cabello, un poema envuelto con una rosa. Quiero eso saber. La palma no se escucha, la río, río, río, río, río. ¿Dónde está el amor? Para todo el país. Luis Matioli, grabando en vivo. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y que se escuche el grito de las mujeres. El grito más fuerte de todas las mujeres. Y ahora todos los hombres, el grito bien fuerte. El silbido de todos los hombres. Y ahora todos conmigo. Leo, Leo. Bien fuerte. Grabando en vivo.